¿Por qué? Porque la puerta se cierra. A nosotros quizá nos cueste más trabajo entender y aceptar esto, pero para los que oían a Jesús y a los que acudían en las primeras comunidades, pues el ejemplo que pone Jesús era muy común. Las ciudades amuralladas, con una puerta para el carruaje, con otra puerta angosta para que entrara la gente, y esta se cerraba a determinadas horas. Pues es lo mismo que sucede en las casas, ¿no? O sucedía cuando había portones, cuando, pues ahorita ya son puertas estándar, ¿no? Pero lo mismo, no está abierta todo el tiempo, tiene un horario, se va a cerrar a tales horas, ya veo a la mamá, ya veo al papá. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Es: entra dentro de ti, esfuérzate, hazte responsable y entra, tienes tu tiempo. La salvación es para todos. Todos pueden salvarse. No solo algunos. No solo algunos que tengan la exclusiva. No, todos podemos. Pero hay que creer. Y la fe nos compromete. Se precisa pues el esfuerzo serio. ¿Cómo? Escuchando la palabra y cumpliéndola. Es la manera como Jesús nos va indicando en el camino hacia Jerusalén. Es la manera de entrar en el reino, es decir, de la salvación. Es día miércoles. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!